me mintió. Me mintió, me dijo que no estaba ya contigo, que solo eran dos buenos amigos, que ya no seguían como amantes. Dijo que esa noche te marchaste. Sabes bien, nunca yo podría abandonarla. Ella es mi pasión, ella es mi calma. Cómo te acercaste hasta su lado, cómo la tocaste con tus manos. Me mintió, dijo que tú la dejaste ahora. Me lloró sintiéndose muy sola. Esa noche tú te aprovechaste y todos sus besos me robaste. Me buscó, me abrazó con fuerza y temblaba. Me ofreció su cuerpo en esa cama. Y los dos clamando sin respeto, como dos ladrones en secreto. Gracias, Carlitos. Y perdón por esto, porque loco estoy. Sabes bien, tu traición a mí me ha lastimado. De nuestra amistad te has olvidado. De perderla siempre tuve miedo. Provocaste a la mujer que quiero. Me mintió, dijo que tú la dejaste ahora. Me lloró sintiéndose muy sola. Esa noche tú te aprovechaste y todos sus besos me robaste. Me buscó, me abrazó con fuerza y temblaba. Me ofreció su cuerpo en esa cama. Y los dos clamando sin respeto, como dos ladrones en secreto. Me mintió, dijo que tú la dejaste ahora. Me lloró sintiéndose muy sola. Esa noche tú te aprovechaste y todos sus besos me robaste. Me buscó, me abrazó con fuerza y temblaba. Me ofreció su cuerpo en esa cama. Y los dos clamando sin respeto, como dos ladrones en secreto.